en México. Ante la posible construcción del quinto gasoducto de la empresa TransCanada en territorio mexicano, se realizan esfuerzos para informar a la ciudadanía de la región sobre los riesgos que esto implica. El ducto iría desde Tuxpan, Veracruz, hasta Tula, Hidalgo, y aunque las negociaciones entre la empresa y el gobierno ya están muy avanzadas, no se ha llevado a cabo ningún proceso de consulta con las comunidades afectadas. Para conocer más sobre este tema, damos el pase a nuestra compañera de Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. A través del informativo Voces Nuestras, les saludamos en Centroamérica, México y el Caribe. Esta es la información. Un gasoducto está amenazando una importante región que abarca al Estado de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Dicho gasoducto lo va a construir la empresa TransCanada, empresa que además ha construido otros varios gasoductos en México. Sobre esto hay muy poca información. Los pueblos y las comunidades de estos estados no saben o se han enterado hace muy poco que este gasoducto podría pasar por debajo de sus tierras. El pasado sábado 9 de julio se llevó a cabo una asamblea comunitaria en la comunidad de San Pablito, en el municipio de Pahuatlán, estado de Puebla, en donde alrededor de 600 personas dijeron que no quieren que pase por ahí este gasoducto que irá de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo. Ahí escuchamos la voz de Octavio Rosas Landa. Él es investigador y miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, quien estuvo platicando con estas comunidades para explicarles las consecuencias de que pase este gasoducto por sus tierras. Vamos a escucharlo. Que el gobierno de México, el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con una empresa extranjera que se llama TransCanada, quieren ocupar el Cerro Sagrado de San Pablito para pasar por ahí el ducto, pero sin haberles preguntado a ustedes si ustedes quieren que eso suceda, sin informarles a ustedes, como si la opinión de ustedes no fuese importante. Por eso es importante darnos cuenta que el gobierno mexicano no ha hecho el trabajo ni siquiera de informarles, y al no informarles a ustedes, el gobierno de México está violando sus derechos. Ustedes son los custodios, son los propietarios de todas estas tierras. De estas tierras ustedes obtienen la comida, el agua, y obtienen ustedes toda la subsistencia de esta comunidad y de todas las comunidades de esta región. Depende de los cerros, depende del agua, depende del bosque y depende de la relación de ustedes con la naturaleza. El gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa TransCanada ya tienen muchos negocios juntos. Esta empresa ya construyó 4 gasoductos ya en México. Uno que va de Chihuahua a Sinaloa, otro que va del norte de Sinaloa al sur de Sinaloa, otro que va de Veracruz a Querétaro y uno más que va de Jalisco a Colima. Y esta empresa ha generado muchos daños y muchas afectaciones en todas las comunidades por donde ha pasado sus gasoductos. No hay un solo gasoducto o ducto de petróleo que no tenga fugas, porque como los tubos son de hierro, los tubos se oxidan, o si los tienen a la intemperie, con la lluvia, con el viento, se les van haciendo pequeñas fisuras a los ductos y el gas puede escapar. Y si el gas escapa del ducto, que es un gas que no huele, ustedes no lo van a poder percibir. Y si se empieza a acumular el gas, puede haber una explosión. Y esto puede ocasionar muchísimos daños. Hay comunidades indígenas en Canadá, por donde pasan los ductos de esta empresa, donde la gente está enferma de cáncer o de otras enfermedades que son muy difíciles de curar porque la inhalación del gas genera estas enfermedades. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, estamos buscando informar a todos los pueblos y comunidades de esta región por donde el gasoducto Tuxpan-Tula está amenazando pasar. Se ha violado el derecho de los pueblos a tener una consulta libre, previa e informada, y a que den su palabra y su opinión de si quieren o no quieren que pase un gasoducto justamente en donde viven. Seguimos pendientes de la información. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz.